Se dañó la amistad por querer chingar. Yo no sé cómo fue, qué pasó. Solo sé que contigo esa noche de todo bebí. Al parecer te besé, dices tú, yo no sé. Le invito a beber y me dice que no. La llamé por teléfono y no contesto. Yo la quiero ver pero me dice que no puede. Hace tiempo que no sube nada para las redes. Le invito a beber y me dice que no. La llamé por teléfono y no contesto. Yo la quiero ver pero me dice que no puede. Hace tiempo que no sube nada para las redes. ¿Dónde está mi amiga, la que tanto me quería y siempre me buscaba? La que sabía todas las putas que yo le metía, la que un par de panas me acomodaba. A mi ciumad, donde puñetas andas metía. No me digas que tú estás así por lo del otro día. Estás a ocho nada. Baby, eso no es nada. Yo no voy a decir nada. No seas sangana. Yo te dije que pararas de beber. Pero encima de eso también te dio con hueler. Fuiste al baño y te llevaste la cartera. Y cuando saliste, saliste con senda bellaquera. Le invito a beber y me dice que no. La llamé por teléfono y no contesto. Yo la quiero ver pero me dice que no puede. Hace tiempo que no sube nada para las redes. Le invito a beber y me dice que no. La llamé por teléfono y no contesto. Yo la quiero ver pero me dice que no puede. Hace tiempo que no sube nada para las redes. Te dio con ver porno y memes de bellaquera. Te dio con perrear y pusiste zafaera. Moviendo el culo llegaste hasta la nevera y sacaste dos coronas, mera. En esa, qué duro. Tú me preguntas qué, que si yo mamo culo. Seguro, obvio. Cuando habló mal del novio todo se jodió y me lo cogió. Oh Dios, le dije que qué hacía y siguió. Sexo anal, ella lo sugirió. Yo solo hice lo que me pidió. Se dañó la amistad por querer chingar. Yo no sé cómo fue, qué pasó. Solo sé que contigo esa noche de todo bebí. Al parecer te besé, dices tú, yo no sé. Le invito a beber y me dice que no. La llamé por teléfono y no contesto. Yo la quiero ver pero me dice que no puede. Hace tiempo que no sube nada para las redes. Le invito a beber y me dice que no. La llamé por teléfono y no contesto. Yo la quiero ver pero me dice que no puede. Hace tiempo que no sube nada para las redes. Ahora no me quieres ver, ¿ah? Eso te pasa por estar de bella acá conmigo. Luigi 21 Plus. Dímelo, Jab. Franfusión.